con los tacones de punta. Hola, primavera. Estamos acá con solcito y con los tacones de punta por Radionauta FM 106.3. ¿Cómo estás, Victoria? Muy bien, Luciana, Chana, ¿cómo estás? Muy, muy bien, muy contenta con este solcito. Excelente, ya está, basta ya de llover. Es así, muy llegó septiembre con todo. Se viene la primavera y eso va a ser uno de los temas de nuestro programa, ¿da? Lo vamos a estar ampliando. Podés escucharnos por FM 106.3 o podés también escucharnos online. Sí, así es, por radionautafm.wordpress.com. Y si querés comunicarte con nosotras, lo podés hacer al 512-1690, llamarnos y decirnos un montón de cosas lindas. También nos las podés escribir. Si querés, claro. Si no sos muy ducho en el habla, podés escribirnoslas a nuestro Facebook con los tacones de punta. Así es. Vamos a empezar tirando un montón de data de muchas actividades que tenemos en este septiembre bastante movido. Invitaciones. Es así. Empezamos invitando al bingo de las orgasmizadas, que vamos a hacer aquí en el Olga Vázquez 60 entre 10 y 11 este domingo 16 a las 17 horas. Estamos organizando un conjunto de compañeras que trabajamos en cooperativas de Ensenada, y bueno, para juntar plata para ir al Encuentro Nacional de Mujeres en Misiones, que es ahorita nomás en octubre, en los primeros días de octubre, el fin de largo. Ahí estamos las mujeres organizándonos para poder viajar en ese encuentro que es fantástico. Así que bueno, si te parece que el bingo es una actividad muy aburrida, vení y desprejuiciate. Vas a ver un montón de sorpresas, animación divertida y una feria americana a cargo de Arte al Ataque, que va a estar con un montón de ropa muy linda que vas a poder ver también. Adquirirá solo 10 pesos, dice, y 20. Excelente. Muy bien. Otra invitación más. La Cátedra Ramón Carrillo, nuestro tercer encuentro de la Cátedra Ramón Carrillo. Este encuentro en particular es sobre la salud de las mujeres y las políticas públicas. Va a ser este viernes a las 19 horas en la Facultad de Psicología. Y el panel está integrado por Marta Rosenberg, que es una integrante de la campaña, es una psicóloga renombrada, un intelectual bastante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ana María Fernández, también una psicóloga clínica. Marta Rosenberg, psicoanalista, ¿no? Y Ana María Fernández, una psicóloga clínica. Ambas pertenecen a la campaña nacional por el derecho al aborto. Y nuestra compañera Lucrecia Macasaga, del grupo Las Violetas, un grupo que se dedica a trabajar contra la violencia de género. Y más invitaciones. Estamos en un fin de semana cargadito. Y para la semana. Y la invitación es salir a la calle, básicamente. Uh-huh. Señora, no se quede en su casa, salga a luchar. Porque también se cumple el aniversario de la desaparición de Jorge Julio López. Y hay dos actividades a las cuales, de las cuales me acuerdo invitar. Una es la inauguración fotográfica sobre Jorge Julio López, que va a ser en el MACLA, en el pasaje Dardo Rocha, y que organiza Asociación de Exdetenidos. Y la otra, más importante y que tiene que ser masiva, es la marcha que vamos a convocar a las 17:30 en Plaza Moreno, el martes 18 de septiembre. Exactamente, es el día justamente del aniversario de su desaparición. También se está conmemorando la Noche de los Lápices. Este viernes a las 13:30 horas en Plaza San Martín lo convoca la CUES y también la Federación Universitaria. Es una marcha por la Noche de los Lápices a los 36 años de ocurrido este hecho. Y el sábado, al otro día, habrá un festival en el Jardín de la Memoria, que queda entre la Facultad de Veterinaria y Agronomía, en 60 y 118, organizado por la agrupación Minga, Centro de Estudiantes de la Facultad de Veterinaria, justamente bajo la misma temática que es la Noche de los Lápices. Tenemos también acá a un compañero que va a realizar otra invitación más para salir a la calle. Simón, del Centro de Estudiantes de Teatro. El arte y la educación. Hola, Simón. Hola, chicas, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes también. En primera instancia les agradezco por haberme cedido este espacio. Voy a tratar de hacerlo breve. Quería informar que vamos a tener una movilización este jueves a las 10 de la mañana. Primero voy a tratar de hablar de quiénes somos. Somos la Educación Artística de La Plata. Son terciarios, terciarios de rama artística provinciales, que mantenemos muchas problemáticas edilicias, académicas por igual. Estamos en decadencia y es algo real que de arriba hay una tendencia a eliminar la educación artística, a lo que nosotros manifestamos hace años. Y bueno, la idea es continuar y mantenernos en lucha permanente. A lo que es, quienes van a estar presentes institucionalmente son la Escuela de Teatro de La Plata, la Escuela de Danzas Tradicionales José Hernández, la Escuela de Danzas Clásicas y la Escuela de Estética 2. Que la Escuela de Estética 2 es la escuela con la situación más crítica por el momento. No tienen edificio, no tienen clases hace casi más de tres meses. A lo cual, movilizaremos en Casa de Gobierno, movilizaremos al Ministerio de Educación, en donde pediremos una reunión con una audiencia con la Ministra de Educación, Nora de Lucía, para hablar de nuestras problemáticas y las soluciones que nos puedan proveer. Nosotros buscamos fervientemente entrar en el Plan de Obras 2013. Pedimos edificios nuevos, aptos y dignos, debido a que todos los edificios en donde nosotros trabajamos no sirven para la disciplina. Ya la matrícula es muy grande, nos quedan chicos y están muy viejos y en muy mal estado. Son casas viejas de más de 60 años en su gran mayoría, la verdad que no es una situación muy precaria. Así que bueno, para ir cerrando, los invito a toda la comunidad a asistir. Vamos a estar a partir de las 11 de la mañana en Casa de Gobierno, de ahí movilizaremos al Ministerio de Educación. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a vos, Simón. Y bueno, está la invitación hecha para que salgamos a la calle, para que defendamos estos espacios. Pensemos que una escuela cerrada hace 3 meses violenta no solamente el derecho de educación de todos esos estudiantes, sino también el derecho al trabajo de esos docentes. ¿Qué está pasando con esos docentes que hace 3 meses que no dan clases? En lo que es el cuerpo docente, hay un pequeño sector que se hace llamar por el momento docentes autoconvocados, que vienen avalando las tomas de la escuela que fueron previas al receso invernal. Han presentado adhesiones, ahora están redactando un pequeño petitorio al cual lo vamos a englosar con el que vamos a presentar las cuatro instituciones, el estudiantado de las cuatro instituciones para el jueves. Y sí, hay gente que se está moviendo, hay gente que se queja realmente, los docentes de Estética 2, que vale recalcar que Estética 2 no es una institución de educación terciaria, son niños, así que los que están en la lucha son los docentes, el equipo directivo y más que nada los padres de estos pequeños niños. También vale decir que en este momento están cortando calle 7 a la altura de 59, festejando los 29 años de la institución. Eso. Bueno, muy bien. Queda hecha entonces la invitación y nos vamos escuchando Actitud Calle, con esta invitación a salir a la calle de Los de Abajo con Mariana D'Alessio. Los que de vez en cuando te duelen y luego dejas el frío. Los nunca tenidos en cuenta, los que no cierran en tu cuenta. Y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan como resucitando de la

también, que te dice boludeces. Escuchanos a nosotras. Ponete los auriculares, sintonizar Radionauta FM 106.3 y pasa la bomba. Así es. Bueno, si querés escribirnos algo, hacernos alguna sugerencia de algún tema musical, también lo podés hacer a Con los Tacones de Punta, el Facebook, o si no, en el mail tacones de punta@hotmail.com.ar. Muy bien, perfecto. Y vamos a estar comentando un poco esto que tiene que ver con la reglamentación que se está haciendo en para Capital Federal del fallo de la Corte Suprema del 13 de marzo de este año, que clarificó cómo debe ser interpretada la ley en relación a los abortos no punibles. Así es. A partir de ese fado, las provincias debían dictar protocolos para la aplicación del fado en los hospitales. Nosotros hemos estado informando acerca de qué provincias venían más avanzadas en el tema. Bueno, Santa Fe tenía un protocolo anterior bastante más piola. Uh-huh. Bueno, La Pampa hizo un protocolo, terminó haciendo un protocolo bastante piola. Santa Cruz. Santa Cruz, bueno, Salta tenía el peor protocolo del mundo, con Uturbey, que bueno, habíamos estado comentando que es de la Red de Familias Cristianas. Bueno, acá se trata de hablar no solamente, bueno, de qué pasa con la reglamentación de este fallo de la Corte, que aclaró y dijo, bueno, esta ley se debe leer así: los abortos no punibles contemplan a las mujeres en todo su uso de todas las facultades, o sea, mujeres que no tienen ninguna deficiencia ni dificultad motriz ni mental, violadas o cuando corre riesgo la vida, y además deben la vida ser o la salud. O la salud, como hay tres ámbitos, ¿no? Si corre riesgo la vida, si corre riesgo la salud de la mujer, o si ha sido violada, sea que padezca o no de alguna deficiencia mental o está en el pleno uso. La Corte Suprema, que es el órgano superior que tenemos los argentinos para interpretar leyes, digamos. O sea, esta Corte ya nos dijo cómo hay que interpretar. Bueno, resulta que la Iglesia sigue metiendo sus pezuñas en las leyes acerca de nuestra salud, o sea, la salud de las mujeres en este caso. Así es. Y lo que ha sucedido acá es, sabemos perfectamente que Macri y el macrismo se ven bastante influenciados por estos decires de la derecha católica. Y bueno, vemos cómo se han dado diferentes estrategias, ¿no? En primera instancia se mandó varios proyectos a la legislatura porteña. Esto ya de por sí fue criticado, ya que al ser un fallo de la Corte en relación a la salud de las mujeres, directamente los ministerios de salud de cada provincia tiene que reglamentar el protocolo para aplicar ese fallo a los hospitales. En Capital, en vez de que se despida el Ministerio de Salud de Capital, no. Se mandaron proyectos a la legislatura. Bueno, ya eso era criticable. Lo que hizo Macri fue darle a sus legisladores libertad de conciencia. Entonces, entre ellos empezaron a pelearse, presentaron distintos, no es que fue el PRO como bloque, sino que presentaron varios proyectos y dilataron de esta manera la posibilidad de que saliera algún proyecto por pelearse y entre ellos y multiplicar los distintos proyectos que se podían presentar. Frente a este escenario, lo que sucedió fue que se armó un bloque opositor que llegó a un consenso. Dentro de este bloque opositor podemos encontrar tanto al Frente para la Victoria, al Frente Progresista y Popular, Nuevo Encuentro, Proyecto Sur y Buenos Aires para Todos. Al consensuar entre estos un proyecto que va en consonancia o que continúa los lineamientos del fado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pueden hacerle fuerza a los legisladores del PRO en relación al número de votos que hay. Bueno, frente a esa situación, lo que pasó fue que cambió de estrategia Macri en relación a qué es lo que venía haciendo. El mismo Fernando de Andrade, que es el mismo jefe del bloque del PRO, cuando cerró la segunda sesión ya del tratamiento dentro de lo que es la Comisión de Salud de la legislatura porteña, definieron que ellos van a pedir que se siga tratando en la Comisión de Salud, que no pase a las otras comisiones, que sacaron una resolución por mayoría de que se siga tratando en la Comisión de Salud, es decir, permanentemente embarrando y dilatando el tratamiento de este tema. Pero como todos los demás se consensuaron en un bloque y pidieron el pase ya de las dos posturas a la Comisión de Mujeres, son dos comisiones más que lo tienen que tratar, ya pasaría a la Comisión de Mujeres. Lo que pasó fue que este Ministerio de Salud de Capital, que hasta ahora no se había expedido, en dos días sacó una resolución ministerial. Una resolución ministerial, exacto. El ministro Lemus, que es el ministro macrista del Ministerio de Salud, que es del Opus Dei, acá nos apunta Chana, sacó esta resolución ministerial reglamentando un protocolo hospitalario elaborado para la ciudad. Esta resolución reglamenta el aborto en caso de violación solamente dentro de las primeras 12 semanas de gestación, por ejemplo. Lo cual eso es gravísimo porque, bueno, muchas veces las niñas violadas no pueden detectar un embarazo hasta después de las 12 semanas. Así es. De gestación. Y además, lo mismo sucede con las mujeres con discapacidad mental. Muchas veces, inclusive, el periodo menstrual de una niña o en el caso de una mujer con discapacidad mental, también puede suceder, no es regular. Y cuando una niña comienza a tener su desarrollo, por ahí le viene una vez y después en tres meses no le viene, le vuelve a venir una vez y al mes siguiente no. Es como de a poco se va formando ese cuerpo y quizás tenga la posibilidad de quedar embarazada en esos primeros comienzos, en donde no se dé cuenta que porque en tres meses no le vino es porque está embarazada, sino claro, que perfectamente podría ser esta situación que es normal en las mujeres. Médicamente, hasta los 5 meses de gestación, lo que se produce es un aborto. Después de los 5 meses, sí, ya se habla de parto, por ejemplo. O sea, que no sé en qué se basaría Macri y la resolución esta ministerial que habla de las 12 semanas. Cuando hablamos de las 12 semanas de gestación, estamos... cuando se hace este pedido, porque hay que separar bien qué es lo que se está pidiendo. Los abortos no punibles son abortos que son, en esta constitución, en este código penal, son legales. Más allá y más acá de la legalización que pedimos de todos los abortos que las mujeres nos hacemos cotidianamente. Entonces, no estamos hablando de estos abortos, estamos hablando de los abortos no punibles, los que son legales. Hoy en día, poner esta restricción, primero de las 12 semanas, ya atenta contra la salud de las niñas y de las mujeres, ya es un atentado de por sí. Bueno, después vamos a la Organización Mundial de la Salud fija como límite para el aborto las 22 semanas. Además, hay una cosa que tomar en consideración muy importante, que es que el segundo semestre es el de mayor riesgo de morir por un aborto clandestino. Entonces, si se sigue ilegalizando la práctica del aborto en el segundo trimestre del embarazo, lo que se hace es perpetuar la situación de riesgo y de vulnerabilidad que tienen hoy por hoy las mujeres que se realizan abortos. Por ejemplo, en Inglaterra, en Bélgica y en Holanda está permitido hasta la semana 23 el aborto. De manera que no se sabe exactamente de dónde viene esto de las 12 semanas. Un funcionario del Ministerio de Salud de Capital declaró al diario Clarín que esto era algo que le habían propuesto los gremios y las fundaciones científicas que se habían interesado en opinar en el tema, les habían propuesto ese plazo. Pero cuando fue interrogado en relación a qué fundaciones científicas daban estos consejos, no había, se acordaba. Había hablado con Bergoglio, por ejemplo. Sí, seguramente. Bueno, cosas terribles. Otra cosa para detallar, este protocolo, digo, Capital Federal, que supuestamente, bueno, es la capital de la nación, es el lugar que creo debería estar más avanzado en un montón de cosas, resulta ser lo más retrógrada. Con Macri a la cabeza ya sabemos que todo es un desastre, pero esto que habla de la salud de las mujeres sigue siendo un desastre. La interpretación que han hecho del fallo de la Corte es realmente escandaloso. La resolución establece además que cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer, el médico que interviene podrá consultar a un comité interdisciplinario, cuando el fallo de la Corte dice claramente que no hay que consultar a ningún comité interdisciplinario. Vamos de a nada. Recordar que los comités de éticas de los hospitales suelen tener entre sus miembros a un cura, por ejemplo, o a un filósofo que, teólogo. Sí, teólogo que proviene en general de las líneas de las órdenes del Opus Dei, bueno, o algo por el estilo. Esto, por ejemplo, la Corte lo aclaró. Digo, la Corte aclaró cómo leer el fallo de la Corte y cómo hacer los protocolos, porque los embarazos no deseados, y los embarazos en este caso, producto de una violación y producto o de una violación, o que cuando corre riesgo la salud o la vida de las mujeres, dilatar los tiempos, ponerlos sujetos a que lo evalúe un comité, que lo vea el juez, o que qué sé yo, dilata el tiempo y pone en riesgo la vida de la mujer, o poder, por ejemplo, hacer una causa legal correcta, o sea, hacerse el aborto, porque ¿qué pasa? Cuando las mujeres son violadas, se recurre a los hospitales públicos y al Estado para quedar con pruebas, para poder hacer causas acerca de la violación. Bueno, esto es gravísimo que en la Capital Federal se haya estipulado de esta forma. Hay que, además, el objetivo es escracharlo. Es claro que es de persecución y de hostigamiento hacia la mujer que se va a ir a hacer un aborto, porque estos comités interdisciplinarios que están poniendo acá en los papeles, en la realidad son trabajadoras sociales, a las cuales las van a, y psicólogas, a las que son en este momento las que están en dentro del Ministerio de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, del macrismo, que son totalmente conservadores y retrógrados, y van a hacer a las mujeres ir a hablar con esa gente que va a darles los planes que hay de familia, etcétera, etcétera, para tratar de disuadirlas de que se hagan el aborto. Digo, la decisión es de la mujer, y lo que tiene que garantizar el Estado es la práctica que garantice, sí, la salud de la mujer, no cuestionar su decisión. Sí. Otra de las cosas a tener en cuenta también que promueve este decreto del gobierno de la ciudad es que le pide a la mujer abusada, digamos, o sea, la deja abortar en el caso de que sea mayor de 18 años. O sea, sí, vos tenés menos de 18 años, tenés que ir a hablar con tu papá, mamá, tutor, lo que sea, y pedir ahí la intervención en el caso de que estén de acuerdo, digamos. Si los padres no están de acuerdo y la piba quiere abortar, no lo puede hacer, digamos. No, terrible. Bueno, otra cosa, el fallo de la Corte Suprema no lo dice. Totalmente para nada. Cualquier va para mujer atrás que se quede embarazada, si es menor de 14 años, tiene que tener sí la autorización de su tutor, y en caso de que haya discrepancia entre el tutor y la niña, se va a un tribunal de familia, y siempre debe ser prioritaria la opinión de la niña. Sí. Bueno, otra cosa grave es que este protocolo que hizo la ciudad de Buenos Aires permite que los médicos se declaren objetores de conciencia por cada caso. Sí, entonces, sí. La mujer no sabe a qué médico recurrir en el momento de tener que realizarse un aborto. Claro, el médico esto no es lo terrible. Declara al momento de entrar o de prestar juramento, ni de entrar. Sino al hospital. Cada vez que le llega un caso, dice, ah, no, soy objetor de conciencia. O sea, realmente es gravísimo desde edad que que escrachamos de plano esta resolución ministerial de la Ciudad de Buenos Aires. Pone a una mujer que vada en un rally de médico a médico sin saber con quién tiene que atenderse. Y además, también, además de esto de estar sujeto al equipo interdisciplinario, hay una traba burocrática más, que es que después de pasado esto, el director del hospital debe ratificar el diagnóstico del médico y la decisión de la intervención, y entonces recién desde ese momento tienen 5 días, bueno, para realizar la práctica. Están hechas todas las trampas para que los médicos, que son unos cagones de mierda, no hagan un aborto en la Ciudad de Buenos Aires. Así que, señora, mejor viaje al conurbano bonaerense, porque la ciudad tiene un protocolo, sí, un poco más. Inclusive hay uno más, y bastante, la verdad, nefasto, que es en el caso de violación en particular. La mujer o el representante legal de la mujer tiene que presentar, los obligan a presentar, o bien una copia de la denuncia o bien una declaración jurada de que fue violada, cosa que el fallo de la Corte Suprema explícitamente sacó. Y despejó que no era necesario. Sin embargo, el protocolo que dicta la ciudad dice que sí, y en esa declaración jurada se le pregunta por el día y la circunstancia de la violación y por las características que tenía el agresor. La denuncia de una situación de violación, sabemos que es una situación muy compleja, que muchas mujeres no denuncian al agresor, que la mayoría de las veces el agresor es un vecino o es miembro de la propia familia, y que lleva todo un trabajo psicológico de aceptación y de involucramiento de esa mujer para poder denunciar a su agresor. Atar la decisión de su aborto a ese proceso psicológico es una violencia que no tiene nombre. Más. Y además, si se trata de una mujer con discapacidad, le impone dar intervención al área de atención de víctimas de delitos sexuales de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que ya mencionamos lo que es. Esto es, desde cualquier punto de vista que se lo mire, absurdo. Nefasto. Porque si yo quiero hacer una denuncia, la hago a la policía o a la justicia y no en una instancia médica. Yo al médico voy a que me atiendan, no a que me tomen una denuncia. Bueno, Cerramos esta noticia indignado con esta noticia. Sí, esta noticia. No, realmente Hannah nos fuimos la palabra subiendo de tono, estamos todas coloradas acá de bronca. Si Macri pasara por la puerta de Olga Vázquez, seguro lo escupiríamos. Como poco, un escupirajo. Bueno, vamos a escuchar 5 siglos de Tonolec. musical. Llegó Toki Newos, leyenda perdida, 5 siglos nachena. En tinieblas con flores pague Nagaiti, cada mucho no está. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces. Muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos, más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. A pesar de la edad, todavía ando bien. Todas las preguntas y cooperación que precisen, un servidor. A 6 años, sin Jorge Julio López, el silencio del gobierno K es encubrimiento e impunidad. A 6 años, seguimos exigiendo la aparición con vida ya de Jorge Julio López y el juicio y castigo a los responsables de su secuestro y desaparición. Aparición con vida, el gobierno es responsable. Seguimos luchando contra el ajuste y la inflación y contra la criminalización de la protesta social. El martes 18 de septiembre a las 5:30 de la tarde marchamos desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. Convoca la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. 6 años sin López. Seguimos luchando. Y acá estamos, seguimos con los tacones de punta en Radionauta FM 106.3. También nos podés escuchar online por radionautafm.wordpress.com. Y estamos con nuestras amigas de Malas como las Arañas, Peque, Aye, Fer y La Siete. Hola. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Es la primera vez que las tenemos acá en nuestro programa. Así que les vamos a preguntar un poquitito, que nos cuenten quiénes son. Acá charlábamos mientras ustedes escuchaban esa canción. Nosotros acá charlábamos un poco, les contaba a las compañeras que había estado leyendo su Facebook y veía, tienen ahí un quiénes somos, Malas como las Arañas, sí. Y tienen una cita en donde cuentan que quieren liberarse y que salen. Sí. Sí, de eso. Es de una teórica lesbiana que se llama Monique Wittig, que está muerta, murió hace no mucho tiempo, y bueno, por ahí está descontextuada, digamos, pero sí, es eso, somos, ¿cómo es que? Liberadas o que nos queremos liberar. Somos como los esclavos que salen corriendo, digamos, y se liberan de su propia esclavitud. Sí, y su amo. Y yo te contaba que por ahí el tema del amo no tiene que ver con los varones, sino tiene que ver con el régimen de la heterosexualidad obligatoria, digamos. Uh-huh. Que de lo que escapamos y de lo que somos fugitivas es del régimen de la heterosexualidad obligatoria, que nos oprime a todos, heterosexuales, lesbianas, homosexuales, gente trans, digamos, como a todos por igual. Está bien. De eso somos fugitivas. Y después, bueno, sí, ahí esa presentación, diciendo que Somos muy malas y muy lesbianas, que agitamos el arte callejero. Y bueno, acá muchas veces hemos tomado, hemos venido siguiendo, por ejemplo, el caso de Pussy Riot, Pussy Riot en Rusia, y hablando de lo que es las distintas formas que en las que las mujeres ocupamos el espacio público, ¿no? Y que ya eso, el salir y ocupar el espacio público, es en sí mismo un acto político de liberación, justamente por la confinación que generalmente tenemos al ámbito privado. Y Sí, sin duda. Y más como lesbianas, digamos, porque nosotras, si bien nos vinculamos con las mujeres y tenemos obviamente lazos con las mujeres o con el feminismo, también nos reconocemos como lesbianas. Por eso también somos esa parte que dice Viti. Y como lesbianas es mucho más difícil, digamos. Va, digo yo, me parece, ¿no? Claro, como que buscamos romper también ese binomio de varón-mujer, y a nosotras en lo que nos pasa cuando vamos a ocupar el espacio público es que muchas veces la sociedad no sabe cómo leernos, si como varones o como mujeres o como qué sos, o por ahí te ven con tu novia de la mano y te preguntan si sos la hermana o la melliza. Entonces como que también apropiarnos desde ese lugar, y esa es como también la importancia de llamarnos lesbianas y no presentarnos por ahí como gays o como mujeres, como romper un poco con ese binomio también, como corrernos de ese ser mujer, de ese binomio patriarcal, digamos. No queremos eso, queremos romper con eso, otro tipo de mujer y lesbiana, claro. ¿Quieren contar algo más acerca de quiénes son? ¿Quién es este colectivo? No sé, nos formamos hace cuatro años, vamos a cumplir los 5 años. Al principio veníamos de una militancia más feminista, después nos fuimos incorporando más lesbianas y nos fuimos corriendo un poco hasta hacernos por ahí un poco más queers, o no, digamos, pero podríamos leérsenos así. Y desde hace 4 años que sí que venimos agitando la primavera, que es el evento que hoy venimos a contarles, la hacemos hace 4 años, empezó como un evento chico en el que pasábamos música, videos, ¿qué más había? Proyecciones, poesía. Sí, poesía. Y bueno, y fue creciendo y creciendo, y ahora estamos como que, ¡ay, explota la primavera, no tenemos qué hacer! Sí. Estamos entonces, ya vamos a la invitación de la actividad en particular, que es la Primavera Lésbica. Cuéntenos un poco cómo viene esa organización. Sí. Y medio como que a raíz de todo esto, de todo este laburo en la calle, nada, encontrarnos haciendo stenciles y fanzines, repartiendo por todos lados, como que se abrió bastante, digamos, el abanico, y la gente que se acerca ahora a las primaveras, como que hubo un cambio. Por ahí antes era algo como más entre amigas, conocidas, conocidos, y hoy de repente nos encontramos con que nos mandan producciones y fotos y cosas de Chile, de afuera, de bocha de partes del país, van a venir pibas de Córdoba, como que de repente creció un montón, y nos parece re zarpado como poder hacer circular todo este material hecho por lesbianas, digamos. Empezó como un juego con reírnos de la primavera y el amor heterosexual, digamos, y llega la primavera, llega el amor. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una primavera, pero que el que llegue sea el amor lésbico. Y bueno, y así lo fuimos haciendo y creciendo, qué sé yo, sí. Está copado como. Y ahí, por lo que vi, bueno, decías vos, fotos, cuadros, poesías, sí. Talleres. Sí, va a haber de todo, talleres desde, no sé, cómo arreglar una bici, hasta taller de serigrafía, taller de mirada lésbica, de tango, de... Sí, este año está centrado en los talleres, queríamos hacerlo más participativo, digamos, que la gente no solo vaya a ver, sino que vaya a formar parte, digamos. Entonces hay talleres abiertos de... Hay bocha de cosas, bueno, eso que dijiste vos, sí. Tango queer, mirada lésbica, drag king, taller de bicicletas, biodanza, todo, como para integrarnos y bueno, y pasar la tarde así, como con claro. Haciendo talleres. ¿Son 3 fines de semana, 3 domingos? Sí, son el domingo 16, 23 y 30 de septiembre, a partir de las 4 de la tarde en Estación Circunvalación. Es un centro cultural que está sobre la Rambla en 12 y 72. Partidito de fútbol también, ¿qué más va a haber? Sí, es todo. Tarot. DJs. Tarot revolucionario. Revolucionario. Sí. Tirada de lichín lésbico. bueno, todo y lo que quieran proponer y quieran ir esos días y proponer alguna actividad, estamos abiertas totalmente. Está abierta la organización todavía. Sí, obvio. Sí. Puede ir quien quiera. Aparte, obviamente no es que solo pueden venir lesbianas y se te pide el carnet en la puerta, puede venir quien quiera, amigos, amigas, es súper abierto. Claro, más, yo recordaba las palabras de Adrián Reich, que dice que, bueno, que habla de un concepto, del continuum lesbiano, que las relaciones lesbianas son las relaciones que establecemos las mujeres de amor, que no tienen que ser necesariamente sexoafectivas, sino que son las relaciones de, o sea, cuando una como mujer se encuentra como mujer y como digo, como y con otra mujer ya hay una relación lesbiana ahí de amor. Y yo me reconozco, en ese sentido me reconozco lesbiana. Bueno, buenísimo, una lesbiana política tenemos, aplausos. Bien. No, ni hablar, sí, nosotras como que intentamos también bajar eso un poco a la calle y que todas, como que generó mucho ruido el tema de por qué Primavera Lésbica solo pueden ir lesbianas. Si yo no me reconozco como lesbiana, ¿puedo participar? Sí, podés, pero está re bueno poder apropiarse también. Es una actividad que se hace en el año, que es, se llama lésbica, o sea, como para poder apropiarnos de eso, digamos. Sí, yo creo que justamente lo que tiene de muy copado es en el nombre, digamos, o sea, la visibilización y la ruptura que provoca la heteronorma, como decíamos también una compañera, es zarpada, digamos, ¿entendés? O sea, la persona que pasa, o sea, ya ruido le hizo algo, digamos, ¿entendés? Sí, sí, claro, sí, bueno. Teníamos, sí, eso nos pasó también, tuvimos como en Facebook, viste, esos entuertos que se arman con el problema ese de que fuera lesbiana, que fuera lésbico y exclusivamente lésbico. Y lo que nosotros decimos es que no es exclusivamente lésbico. Obviamente va a haber un taller dark queen y quien quiera mostrar su material que se corra de la heteronorma, digamos, puede mostrarlo tranquilamente y feliz. Pero también para nosotros es importante que por lo menos una vez al año las lesbianas pongamos ahí como toda nuestra producción. Entonces a eso es a lo que apuntamos. De hecho, me acuerdo de un taller que había que apuntaba a trabajar la fobia hacia todas las sexualidades disidentes, digamos. Claro, sí, sí. Que es este domingo 16, si mal no recuerdo. ¿El de cartografías o...? No. Se llamaba, ¿cuál? No me acuerdo. Ah, de violencia. Maltrato, sí. Sí, maltrato LGTBI, sí, que lo da Bruno, sí. Que es un varón trans, que es, bueno, un compañero nuestro de toda la vida. Sí. Y bueno, sí, está bueno, que tiene una columna acá en Energía Vegetales, ¿viste? No sé si lo han escuchado. Sí. Bueno, él va a dar ese taller, él también va a dar el taller de Drag King, que es el último domingo, creo, que lo da junto con Antonieta, que es otra chica que va a dar biodanza. Y bueno, eso mezclado también con arreglo de bicicletas, con serigrafía, va a haber un rincón musical también para quien se copa con la guitarra, acústico, digamos, sin llevar sonido. Cualquier instrumentito, el que sea, y generar ahí algo como reabierto. También igual va a haber un taller de cartografías del cuerpo lésbico, que nada, vamos a intentar como bajar un poco qué es lo que políticamente con arañas pensamos, aunque hay millones de pensamientos encontrados. No hay una sola forma de ser lesbiana, digamos, y también como que queremos poner eso en discusión y que ver qué sale, como que no tenemos ninguna idea cerrada al respecto. También otra cosa copada que hay, que dentro de la propuesta de la primavera, otro grupo de chicas llamó a un proyecto, se llama Autorretrato Desnudo, que te invita a autorretratarte alguna parte de tu cuerpo que te erotice, que te guste, y mandar la foto. Y ellas van a poner las fotos en la primavera, creo que en el baño o en ahí en algún lugar. Y bueno, eso es por fuera de la primavera, pero como participando, digamos. Y ellas tuvieron mucha convocatoria y unas fotos recopadas, la verdad que estuvo buenísimo. Viole, Liber y Gigi y Perla. Cuatro lesbianas más que andan por ahí. Y una bisexual. Sí. Así que bueno, eso, como que está abierta la invitación a que vayan, participen, como apropiarse de ese espacio que es para todos, digamos, y todas y todes. Buenísimo. Queda hecha la invitación a esta primavera lésbica para llenarse de amor y de continuum lésbico y todo, y de calorcito, de sí, deseo, de compartir estas tardes que se vienen bárbaras. Este domingo 16 entonces es el primero y después continúa. Nosotras vamos a estar acá en el bingo y del bingo nos vamos a ir para allá seguramente. Las esperamos, obvio, sí. Bueno. Sí, si quieren llevar algo, alguna producción o grabar algo para el programa, lo que quieran, buenísimo. Obviamente súper bienvenidas. Excelente. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y ahora nos vamos a ir escuchando Fadas de Elsa Soares. Inseto voa, cego e sem direção. Eu bem te vi, ai nada. Ou fada, borboleta, ou fada canção. As ilusões fartas, a fada com varinha virei com dom. Rabo de pipa, olho de vidro, pra suportar uma costela de Adão. Devo de ir. Fadas, inseto voa, cego e sem direção. Eu bem te vi, ai nada. Ou fada, borboleta, ou fada canção. As ilusões fartas, a fada com varinha virei com rabo de pipa, olho de vidro, pra suportar uma costela de Adão. Toque de sonhar sozinho te leva em qualquer direção. De flauta, remo ou moinho, de passo a passo, passo. Toque de sonhar sozinho te leva em qualquer direção. De flauta, remo ou moinho, de passo a passo, passo. Fadas, inseto voa, cego e sem direção. Eu bem te vi, ai nada. Ou fada, borboleta, ou fada canção. As ilusões fartas, a fada com varinha virei conto. Rabo de pipa, olho de vidro, pra suportar uma costela de Adão. Um toque de sonhar sozinho te leva em qualquer direção. De flauta, remo ou moinho, de passo a passo, passo. Um toque de sonhar sozinho te leva em qualquer direção. Vení, escuchá, bailá, decidí, luchá, organizate, gritá, salgamos con los tacones de punta. Hago la hoja. Bueno, seguimos acá con los tacones de punta, emocionante bloque, con las malas como las arañas. Muy bueno, la verdad. Y escuchamos después un excelente tema de Elsa Soares que se llama Fadas, que se lo dedico a mi compañero que me lo pidió el otro día que lo pasara. Mire usted, y ya que estamos, entonces le vamos a mandar un saludo a la Botica de Satán, como todos los programas, a Nico que está acá operándonos, sentado junto a Hanna, que nos hace la producción, las alas de mariposa cada vez que cerramos un bloque. Y seguimos mandando saludos a Marta Gorri, a mi mamá, que siempre le mando, a Martín de Mendoza, a Tiziana Galicho, una compañera de la Facultad de Trabajo Social, una compañera muy, muy, muy copada. No porque estudie Trabajo Social, sino porque es copada. Y que nos puso me gusta en el Facebook. Excelente. Yo le quiero mandar un saludo muy especial a mi ahijada, mi sobrina Uma, mi ahijada simbólica. No somos religiosas, no está bautizada ni nada por el estilo, pero es una forma, ¿no?, en la que uno elige quizás a un tío especial. Y bueno, yo vendría a ser esa especial que me eligieron. Excelente, excelente que no esté bautizada Uma. Muy bien por los padres, por la madre y por el padre. Muy bien. Sobre todo por la madre, a la que le mando un saludo también gigante, María José. Y a Luz Barker, que siempre la saludamos, y a Luna de Perú, que también le mandan besos desde nuestra producción. ¿De qué vamos a hablar ahora? No, despedirnos, básicamente. ¿Ya no nos queda tiempo? No, no nos queda nada de tiempo, pero sí recordar algunas cuestiones, como que el domingo vamos a estar en el bingo a partir de las 17. Así es, a partir de las 17 horas, a las 17 horas ya sean puntuales. En el Olga Vázquez, vamos 60, a empezar a jugar. Entre 10 y 11. Así es. Porque estamos juntando plata para irnos al Encuentro Nacional de Mujeres. Y ahí mismo va a haber una feria americana. Así que si querés comprarte una pilchita y copada, no querés y barata, ir al Ejército de Salvación porque la ropa huele mal, o no querés ir a la iglesia porque no te cae muy bien, vení acá a esta feria americana, que es perfecta. Perfecta, perfecta para tu ideología, para políticamente para correcta, el bolsillo. Perfecta para tu bolsillo y hermosa, llena de belleza y de también, y de hermosura. Sí, bueno, también recordar que el martes 18 a las 17:30 vamos a estar concentrando en Plaza Moreno para marchar por aparición con vida de Jorge Julio López. Se cumplen 6 años de su desaparición. Así es. Otra cosa importante es el miércoles, vamos de atrás para adelante, bueno, nos mezclamos en las fechas, pero el miércoles, el viernes a las 13:30 en Plaza San Martín, convocar para la marcha de la Noche de los Lápices. Con esto nos vamos yendo hasta el martes que viene. Y también saludamos a Juli y a Cris, que los tenemos acá. Han llegado, vamos a estar grabando unos spots que van a poder escuchar después y que son para convocar a una charla, un panel maravilloso, magnífico, que va a haber el domingo 23. Así que estén atentos. Muy bien. Y atentos. Nos vamos a ir escuchando una excelente cantante, Patti Smith. Smells like teen spirit. 5, 4, 3, 2, 1. Up on guns, bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, myself assured. I know, a dirty word. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid and contagious. Here we are now, entertain us. A mulatto and a said what I do best, and for this gift I feel blessed. A little group has always been and always will until the end. Hello, hello, hello. Out. It's less dangerous. Here we are now. Entertain us. I feel stupid and contagious. Here we are now. Entertain us. A mulatto, an albino, a mosquito, my libido. I forget just what it takes, and yet I guess it makes me smile. I found it hard, it's hard to find a well, whatever, never mind. Hello, hello, hello, hello, hello. Con los tacones de punta.